¡Vamos! Motherfucker. Bofetón por la cara. La 26. Oh. La lara, lara, la. Manos en el aire. Jaja. La tía. Ay. Yo. ¿Y tú pensaste que se me había olvidado? ¿Qué cosa veo? El arte de ser pesado. Mira. No sé pa' qué me la buscan. Si ellos saben que yo tengo pésima conducta. Ajá. Ahora resulta que quieren verme muerto. Pa' escupir sobre mi tumba y poder ocupar mi puesto. Ese es tu niño. No sabes cómo lo lamento. Porque este que está aquí va a seguir tarimas partiendo. Ajá. Y tocando corazones con la mente. Y quindar ya los demás diferentes. Suste este en patineta, se te va a ir prende. Un puño arriba, no dos puños arriba, si lo sientes. Yo prendo el televisor, ya parece un grupito nuevo, con pantalones apretados pa' que se les marquen los huevos. Lo que pasa es que no dan el teléfono del programa, si no llamo y digo, ¡ey! Aún los niños no están en la cama. No. Dígale al director que ya estoy cansado, que prefiera el quidditch musical digitalizado. Seguro. Y que programita, lejos de hacernos divertir, lo que hace es pervertir, debería ser reemplazado. ¿No se han fijado que en los programas musicales solo cambia la escenografía, todos son iguales? Ya la sonrisa del conductor me da asco, igual que el cantante malo de mirada saca orgasmos. Mamá, si hay reggaetón, el volumen no me lo suba. Además, no, ellos no parecen ser de Cuba. Los miro con sus lentes, su pinta, su lisa piel y digo, yo como se creen cositas, Wisin y Yandel. Hay que ver estos pepillos diciendo que son raperos y esa porquería que cantan hoy muchos salseros. Yo sé que existe un mercado que ustedes quieren triunfar, pero atrás de esto hay un pueblo que se debe respetar. Que no les tengo envidia, les tengo fobia. Y mi gente a su gente la jodia. Además no ha habido guerra porque somos pacifistas. Y nosotros no nos batimos con los geonistas. Tonto, pronto te va a llegar un telegrama de parte de los guardianos cagándose en tu fama. Si te da la gana responde, pero recuérdame primero mandarte lo que vas a rapear en mi contra, sos pinguero. Entonces cambio, cambio en la televisión. Saca de la pantalla tu inmenso culo hecho a ron. El vidrio te hace daño, cretino, tú no eres Dios. Y trabajas más con el físico que con la voz, culón. Que hago arte por amor al arte. Care guante, dame tu disco pa' echarme aire en el parque. Lo que no sé, si después de eso se me queden bailarines y medio bobo los huesos. Toma un receso, ya hiciste unos cuantos pesos. Alquila un cohete y vete pa' otra parte del universo. Que en este territorio lo que a ti te queda es cuatro trapos y una puta que no sabes ni con quién se fue. Yo creí que tú sabías quién soy yo. El que entierra a los que en sí con background y todo. Vive equipo, todo arte contestatario. Que se jodan las modas, las leyes y los empresarios. ¿Tú pensaste que se me había olvidado? ¿Qué cosa veo? El arte de ser pesado. Mira. No sé pa' qué me la buscan. Si ellos saben que yo tengo pésima conducta. Ajá. Ahora resulta que quieren verme muerto. Pa' escupir sobre mi tumba y poder ocupar mi puesto. Ese es tu niño. No sabes cómo lo lamento. Porque este que está aquí va a seguir tarimas partiendo. Ajá. Y tocando corazones con la mente. Y quindar ya los demás diferentes. Suste este en patineta, se te va a ir prende. Un puño arriba, no dos puños arriba, si lo sientes. Prendo el televisor y lo mismo con lo mismo. Otro que quiere pegar cantando en contra del imperialismo. Al final, a ese punto le da lo mismo. Que huepan cuanto antes o que manden muerto a los cinco. Ahora hay que ser lindo, tener guano y guara. Para que tu cara salga en cámara sin parar. No disparan una rima que valga un centavo. Y agarran los micrófonos como si fueran rabos. Me cago en todo porque ninguno es real. Señorita, un autógrafo pa' mi primo me puede dar. No por su trabajo en la novela como viuda, sino por las tantas fotos que tiene de usted desnuda. Disfruta, disfruta, como me voy pa' la azúcar. Soy el que en el restaurante más fino, más alto eruta. No discutas tu criterio, no preocupa, no eres tupa. Mente bruta, esta chupa, pa' rapear condiciones no agrupa. So puta, tu ruta aquí se es que gusta amplio. Y tu rap, ni por un pan con pan te lo cambio. Yo entendí que nací pa' ser un gran MC. Y ustedes pa' no hacer ni pi, criticarme a mí. Cuatro disparos disparate, disparate, parate, trate, fallaste, aquí no contaste. Huepa tu barrio diciendo que me ganaste. Te dirán Pinocho, no, pibente, mi socio, apretaste. Moldeaste, lo veo en la cara. Si por ti fuera, me matara y me enterrara en el desierto de Sahara. Pero para, eso hay que tener con esto. No dejan pasar un rayo, van a dejar pasar un muerto. Tú pensaste que se me había olvidado. ¿Qué cosa veo? El arte de ser pesado. Mira, no sé pa' qué me la buscan. Si ellos saben que yo tengo pésima conducta. Ajá. Ahora resulta que quieren verme muerto. Pa' escupir sobre mi tumba y poder ocupar mi puesto. Ese es tu niño. No sabes cómo lo lamento. Porque este que está aquí va a seguir tarimas partiendo. Ajá. Y tocando corazones con la mente. Y quindar ya los demás diferentes. Suste este en patineta, se te va a ir en prende. Un puño arriba, no dos, dame arriba si lo sientes. Escúchame, ya yo no trabajo por competencia. Soy un guerrero de equipo conciencia. De vez en cuando, tengo que dar mis pescozones para que respete, para que respete y más respete. Que usted es un niño de tete. Cojones, está en la DEA. Real 70. Nos vemos pesta rapa.